Pues son, van a dar y 23 también. Sí, bueno, esperemos un ratito y ya lo empezamos. ¿Cuántos oyentes que tenemos ya, eh? Sí, sí, sí. Es que nos hacemos de robar. Claro. Dos semanas sin emitir. Y la peña está que trina, ¿eh? No, te lo juro, a mí la gente me paraba por la calle y me decía, ¿no habéis hecho programa? Lo siento, o sea, como dando excusas. No temas. Hay más Nerd Files. Siempre pueden ir a los archivos igual. Claro. Nerd Files se publica con todos sus archivos y además con las fuentes. Bueno, de vez en cuando se nos cuelgan algunas fuentes, ¿no? Que nos olvidamos de poner. Sí, la de 18, por ejemplo, no está subida, creo. Ah, bueno, es que está subida ya, creo, la del programa anterior. Que, bueno, la del programa anterior, no. Que fue el 19, que hicimos la semana pasada. Sí. La del programa de antes de irme a Caracas está subida ya. Y... ¿qué más? Además falta un programa que fue el programa que cuando recuperamos el futuro, que del futuro lo recuperamos, pero el programa lo perdimos. Pero bueno, el recuperar el futuro por a cambio de un programa. De mierda. Eso me recuerda a una canción de hip hop que me prestó el Jauma, que a ver si la vuelve a poner alguna vez y la reconsigue. Porque perdió el disco, me acuerdo. Atención, no a ver si la consigue, a ver si la reconsigue. Sí. Sí, sí, porque además estaba emputecido porque el disco ese lo ha comprado ya como 4 veces. Y son colegas, ¿sabes? Si el disco vale 8 euros y los conoce el estudio y tal. Verlo 4 y pues, veces. Pero ya... como absurdo, ¿no? Claro, no mola. Y yo creo que a la mitad de las veces se lo habrán regalado y todo. Y entonces empieza con una frase de los Tupamaros, que son... de un Tupamaro, que los Tupamaros eran unos guerrilleros... Bueno, ya es que ahora están democratizados, dicen. De Uruguay. Sí. Y entonces decía, la frase era: quien lucha y se enamora del cambio social. Y se considera a sí mismo un revolucionario, tiene que tener la muerte y el dolor como una de las vicisitudes posibles. Pero el hombre es un ser extraño. A veces arriesga su vida por conducir un coche a 300 kilómetros por hora. En esas circunstancias, la lucha contra la explotación del hombre por el hombre me parece una causa mucho más loable. Claro. Bueno, un poquito de propaganda para empezar el programa. No está nada mal. Pero no tengo el disco. A ver, Jauma, si te ocurras ahí una versión del disco, ¿eh? O si no, les pedimos a... Era lo de Pus al Ánima, se llamaban. Y la canción decía... piden pau, pau, pau y el sistema me afecta esclavo. Piden paz, paz, paz y el sistema me ha hecho un esclavo. Si el sistema es un frau, la solución no puc ser suau. Si el sistema es un fraude, la solución no puede ser sabe. Dice... Per la pau, pau, pau, farem un casarau... Ferus de la violencia si se escau. Por la paz, paz, paz, haremos un sarao, montaremos un sarao. Un chiringuito, madre. Un follón. Haz uso de la violencia si es necesario. Yo por recuerdo, la paz. Eso es bueno, hay gente que no está por ahí. Aquí a Barcelona y había tantas manifestaciones por la PAU. Sí, lo rompían Pau, todo. Tenía una colega que se llama PAU y decía, pero tanto por ti. Pero la tía está guay, ¿sabes? Pero acaso o algo, ¿no? ¡Pau! Y todo el mundo, claro, que le darían unas paranoias, ¿no? Claro. Porque ahí todo el mundo, ¡pau, pau! Bueno, basta de tonterías. Programa 20 de Nerd Files. Programa 20 de Nerd Files. A que te ponga una cortina te vas a cagar. Ponme una cortina. Voy a parecer una locutora de radio de verdad. Venga, si tú me pones una cortina, yo para la música. Vale. A la 1, a las 2, a las 25. Cortina internacionalista. Todos los martes a las 7, orgullo. ¡Chrysler! Ya está, cortita la cuña. Tampoco te creas que... Nerd Files. Sí. Programa 20. Pues... ¡Ah, esta me encanta! Plaza de Barcelona. Sí. Engineer your shell account. ¿Cómo es? Engineer your shell account. You don't know who you're messing with. I tried to bad man. What's the point here anymore? Here's one tip to be secure. No, I don't think you're smart enough. I don't think you're smart enough. Claro, tengo que conseguir tu password. Pero no tu password, el password ay, para tu cuenta. I tried your birthday. Your mother first name. I have the password to your mouth. Your account. Who's that girl from Camp ¿Quién es esa que te escribe? Mejor no tenerla cerca, así que le volteo el servidor. I tried your mother friend's name. Have so much fun when I'm not there. Pero esa es más romántica, esa no habla tanto de informática. No habla tanto de informática. Pero también tiene una canción dedicada a Casey Keller, que era un portero de fútbol de la selección americana de fútbol, que es por todo el mundo conocida como que no sirve que para nada. Que no funcionaba. Pero muy sin embargo bien. Le hicieron una canción al portero. Claro, tenían que hacer como acá goles. En Europa, que como tampoco juegan bien al fútbol, lo que hacen es comprar jugadores de otros países. Claro. Eso lo podrían hacer los estadounidenses. ¿Por qué no lo hacen? Porque no hay suficiente dinero, supongo, en el mercado del fútbol y entonces no. Pero el gobierno podría ahí subvencionar. Los dejen ahí por ahí. No sé, yo tampoco, a mí no me gusta el fútbol, pero. ¿No? No. O sea, no provoca mis sentimientos primarios. Yo, en mí provoca sentimientos primarios de claro, rechazo total. A mí es que ni de rechazo ni de. No provoca ningún. Me deja un poco frío. Ah. Entonces, o sea, no es que no sea un antifútbol. Es que nunca me ha. Nunca he tenido ningún problema. Como ni de adicción ni de desintoxicación. Nada. Vale. No, yo, de hecho, jugaba balonmano. Que sí que me gusta. El RISC, el TEG. Para el Barsex, definición especial, TEL, y para los argentinos que nos escuchen. Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿De qué vamos a hablar este programa? Bueno, muchos temas, ¿no? Como claro, siempre. Muchísimos temas, como muchos siempre. Muchos más de los que podemos manejar, en tu caso. Sí, porque tenemos ya la mente, lo que se llama, sin computar con coma flotante. La tenemos sí, sí. Ya con. Ya me lo había prevenido esto la Antonia, que me había dicho. A la tercera hora hay un bajón. A la tercera hora hay un bajón. Así muy me lo buenas, dijo. Yo soy el bajón. ¿Qué tal sí, está? Sí. Good morning, headache. Here we go again. Bueno, pues esta semana hemos tenido un de montón de todo, cosas, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí. Por ejemplo, Rigueretta ha estado toda la semana, pero de una manera. Compilando vamos, ahí para microcontroladores como locos. O sea, un ambientazo. ¿Un ambientazo? Esto parecía una universidad o algo así, parecía. Casi, pero las universidades no que hay tanta gente, sobre todo. Y tampoco tan entretenida. Claro, como, y tan contenta. Se aburre y hace cosas como... Hacer exámenes, cosas de esas. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues esta semana pasada, una institución de arte de estas, sí, que se llama Hangar, sí, invitaba a la, bueno, no invitaba, es decir, Alex coordinaba, nuestro Alex. Nuestro Alex que está ahí en el chat. Alex. Hola, Alex. Coordinaba un taller donde vino, un taller sobre hardware libre, en concreto sobre la plataforma Arduino, en el que estaba invitado para impartirlo también uno de los desarrolladores de Arduino. Si no, no sé si es el único desarrollador o es... Bueno, uno de está los... este, está un italiano también, el Máximo no sé cuánto, que está en Milán. Y el Cuartieles, y bueno, y también la inmensa, porque lo que quieren también ellos es construir una plataforma, una comunidad. Y claro, hay claro, muchos desarrolladores que, por supuesto, gracias al modelo del software libre, han podido aportar sin ningún inconveniente todas sus modificaciones y avances y cosas. Como, por ejemplo, la bueno, tuvieron una colaboración que al Cuartieles lo sorprendió mucho con los desarrolladores de Processing. Claro. Que les dijeron a los tíos... los de Processing dijeron, ay tío, qué guay, sí, tu historia, queremos linkar más y tal. Y el Cuartieles le dijo, ah, esto seguro que se están dando el rollo. Y... sí, y esto, Máximo Banzi y David Cuartieles, nos dice el Alex, que ha sido el canal en el chat. El famoso coordinador. Que ha sido el coordinador asistente súper ahí. Y, es una figura que no es muy... no es muy vista, pero que en realidad es imprescindible para que se produzca una cosa como esta. Bueno, porque la estrellita o el estrellita siempre viene, el Stallman siempre aparece en el último momento, pero los coordinadores, sí, son los que se chupan los marrones. Los que se le ocurren. Y luego también hay que agradecer a Lluís, que ha estado currando, sí, mucho, sí, esta semana para echar un cable, echar con un todo cable lo del Arduino, ahí la compilación, claro, hizo el how to de instalación en Linux. Bueno. Además es que le hemos sometido al Cuartieles a un nivel de acoso. Acoso y derribo. Acoso de software libre, increíble. Y también él respondía, Él respondía. Claro. Igual que hicieron los de Processing, retomando, que él les dijo, bueno, es que nosotros acá, Open Hardware, nosotros no podemos trabajar para un software cerrado. Y los de Processing abrieron el software. Y además les pasaron unas especificaciones y tal, y bueno, y entonces así funciona el tema del compilador ese especial que tiene para el lenguaje. Un lenguaje que David decía que estaba pensado para que se pudiera usar por no programadores, ¿no? Claro. Y bueno, la verdad es que si el tema de los no programadores te agobia un poco, siempre está una librería que se llama de una manera que no me acuerdo bien. Bueno, antes de nada, yo Arduino me lo... es una plataforma de que desarrollo... Que gracias al... Porque, en hardware, mira, libre, sí, ¿no? Una plataforma de desarrollo, es decir, una placa de desarrollo y con sus chips y sus cositas, y luego la parte de software, que es... Bueno, Arduino es varias cosas. Arduino es un proyecto de open hardware para comunicar mediante la librería FTDI algunos programas a dispositivos, a placas, a microcontroladores. Programar microcontroladores y ponerle las resistencias, tal, las maquinillas, ¿sabes? Decir, bueno, de acá tenés que soldar esto, de acá tenés que soldar esto otro, de acá tenés que soldar otro. Para seguir dando idea de la cantidad de gente que está involucrada en esta movida del Arduino, ahora voy a pasar un enlace de un tutorial que se han currado el Luis, la Rosa y el Gepetto también. Para que veas que esto ha sido trabajo de mucha gente también que se diera toda esta super ataque de Arduino. Arduino ataque. Ahí va. Muchas gracias, Octavio. El Octavio se mandó una clase ahí, ¡fua! Súper guapa de software libre. Y bueno, el tutorial este que les ponemos, hay unas librerías, la GCC AVR y la VR Libc, sí, que te permiten comunicarte con el dispositivo pasando por alto este lenguaje así más guay que tiene el Arduino, directamente en C. Ahora, puedes programar en C. Porque es pseudo C, una cosa así, ¿no? Sí, lo es un pseudo C que es más entendible para gente que no es programadora o algo así, que tiene algunos shortcuts y cosas. Y Entonces, el Arduino es un proyecto que consiste primero en el desarrollo y en el pensar los mapitas estos de... Del hardware, de que si la resistencia, vamos. Que si el piezo, que si no sé qué, y lo tenés que pegar acá, lo tenés que pegar acá. Además de eso, el cuartel y el otro se han dado cuenta que a medida que van por los sitios y la gente dice, sí, sí, vale, pero es que en realidad tampoco es tan fácil. Aunque tengas el mapa, claro, pues tenés que tener la placa reveladora, lo otro y tal, y estar soldando, quizá no tenés buen pulso, vete tú a saber. Entonces, se dieron... le contrataron a un fabricante, preguntaron cuánto salía hacer 1,000 piezas de la placa. Que mil sale piezas casi, casi cero. O sea, y sale muy barato, muy barato. Entonces, él, mientras a medida, él, por un lado, el proyecto de Open Hardware está trabajando y creándose y se desarrolla en diferentes comunidades que hay. Todas las cosas se publican para que las pueda usar más gente. Los diferentes dispositivos van creciendo y van haciéndose más complejos y eso se vuelve a publicar. Por otro lado, para dar los cursos, él vende a precio de coste. Sí, lo que es el... Las placas estas. Que conseguirte una placa con un par de cosillas armadas y tal, que se puedan conectar a varias cosas, te sale más barato. Si se la compras al cuartiel, porque él ha podido hacer 2,000, sí. Que si te compras todas las piezas y te pasas claro. 2 días soldándolas y encima después se te rompe y tienes que comprarte otra y tal, y no te la mandan. Bueno, entonces hay que decir que en el taller se trajeron 20 placas con componentes para soldar. Y funcionaron las 20. Claro. La primera. O sea, que no... Claro. Pero eso es también porque se produce de otra manera. Porque el que vos haces ahí con el ácido ahí en el váter de tu casa, es muy romántico, ¿sabes? Pero los tres primeros que haces te petan enseguida y tardás mucho tiempo en aprender técnicas manuales de y luego usabilidad. Es que, no, pero es como el que quiere hacer fotografía y aprende a revelar. Es claro. Básicamente, de hecho, los líquidos que se usan son muy parecidos. ¿No? Y el proceso de imprimación de una placa para que... Bueno, pero la historia, sí. si puedes encontrar la placa... Bueno, el Quartiles decía que bueno que los componentes de una placa para hacer Arduino, si tienes la placa, no superan los 4 euros. O sea, básicamente es algo que es claro. súper asequible, claro. que puede correr sobre cualquier hardware. Por eso también empezaron a desarrollarlo en puerto serie y después ahora en USB. Pero que, bueno, con un ordenador viejo que tienes en casa puedes dedicarlo a hacer una instalación. Y que, claro, está pensado para tender a embeberla en sistemas. Es decir, tú esa placa, si no te cuesta mucho, la programas para algo y la dejas ahí. Claro. Que esa es la idea. O sea, porque si, ¿qué pasa cuando a veces estos entornos de desarrollo, que entornos microchip y estas cosas, o un PIC, pero que si le pones reloj y tal, pues que igual hacer la placa con todo te ha costado un montón de dinero y claro, lo que tienes que tender es a reutilizarla, claro, una vez que lo... Sin embargo, si el dispositivo es realmente asequible... Tú puedes pensar un dispositivo, embeber la placa dentro del dispositivo y ya está, y te olvidas. ¿No? Claro, sí, sí. Bastante bueno. Y bueno, mira, es que me está dando un ataque de una idea que estoy teniendo mortal, ¿eh? Ay, Dios. Porque es que ha dicho el canal, un día vamos a hacer un taller de construcción de PCBs, de plaquillas de estas. Y dice el Apóstols, que está, recordemos todos, está en la ciudad de Caracas, Venezuela. Dice, ¿por radio? Por radio. Y a mí me está dando un ataque de streaming. Claro. Me está dando un ataque de streaming. ¡Ah! Pero bueno, por radio no, pero un poquito, unos GGT hora, podríamos hacer clases, clínicas. Atención, se están riendo Elena de se mí. Ríe. Se están riendo de mí. ¿Por qué? Pero bueno, porque no es la primera vez que me pasa ni va a ser la última. No, ni va a ser la última. Pero... De streaming, te ha dado también. Le ha dado también. Ayer inventé un nuevo... Leí un nuevo concepto, pero que lo había tenido. Y que es como el ataque el déjà blog. Déjà blog. ¿Es como Pavlov? No. Pavlov. No, como un déjà vu, el déjà blog. ¡Ah! Esto ya lo leí en otro blog. Claro, es verdad. Esto tengo la sensación de haberlo leído ya. De haberlo leído ya en otro blog. Es el déjà blog. Es un déjà blog. Te da un déjà blog, claro. Me está sí, tenemos todos los programas grabados. Ya te paso el enlace. A ver, pará. Vale, anúncialo en el chat y... Aquí tienes tus pantalones. Ahora voy al chat. Aquí tienes tus pantalones. Nos han presionado. Nos han presionado. Psicológicamente. No tenemos stream y por la fuerza y tal. Y menos mal que no tenemos streaming de audio, de vídeo. Porque nos van a hacer un striptease ahora. Y nos vamos a poner los pantalones que ha estado manipulando la candela toda la semana. Que está haciendo unos pantalones de rireta en un ataque identitario que le ha dado. Y propagandístico. Y ¡fua! Entonces, estaba entrando a nuestro archivo, que todo el mundo tendría que saber a esta altura, excepto la gente nueva, es netjuke.r23.cc para buscar nuestros programas, que se buscan si ponen en album name Nerd Files. Y me he dado cuenta que ya están subidos los 16 primeros programas de Peep Show. Los 16 primeros archivos. Archivos, programas, ¿qué más da? ¿Qué es Peep Show? Clínicas. Peep Show es un programa de radio que hay un poco así petardo, súper divertido. Ajá. Que está saliendo de vez en cuando por el internet. Y ya tienen varios internet. Archivos ahí para la gente que quiera escuchar. Por el internet. Peep Show. ¿Ves? De un montón de días de la semana. Desde noviembre están sacando. Desde el 10 de noviembre. No, 12 de noviembre, mira lo que te digo. Lo bueno que es, tiene esto del internet. Entonces, ahora nos vamos a hacer un striptease para todos ustedes y para ponernos los super pantalones que nos ha traído la Rosa. Primicia. Bueno, estás tardando mucho, Rosa. Rosa. Ah, es que además va a subir las fotos por el internet. Vamos a poner un poco de música mientras tanto, ¿no? Porque esto está muy interesante, pero también es un poco... Sí. Se está tardando un poco. Yo creo que ¿no? se está perdiendo el timing. Por Vico, Jamaica. A ver, no, esta no. ¿Cuál quería poner yo? La mala. No, esta, la reggae respect. que hay máquinas de vídeo también. Hoy me coronaron con la bendición. Vino a ir en la pan en dinero porque no me pudieron tumbar. Todos los pasaros se tuvieron que callar. Sé que entre lleno fui pa' ponerte a mover a la corona. Me pertenece. Es que acá todo el mundo Vicom de media y después no pueden hacer nada. Todo el mundo con la camarita. Mira la abusadora. Solo yo dejo que el barrio escuche mi canción otra vez. La fui, comienza la fusión. Por taquito, baile, sala y vivo encantado. Uy, pues no sé si ya me queda la acción, pero menos mal que los artistas son muy buenos. Bueno, por favor, tú eres la maestra de ceremonias. Tienes que decirnos cómo nos desnudamos. Encima de la mesa roja. I'm your nerd, pero me tenés que decir lo que hacemos. De la mesa roja. Quiero ahora llevaros el micro para allá. El azul. En este momento a nuestro maestro máximo, Frank Zappa, que ha dicho: If we cannot be free, at least we can be cheap. Pantalones. Conseguido. Lo que hay que hacer para hacer un programa. Muy fuerte que hemos durado lo mismo de la canción, ¿eh? Sí. Hemos terminado con la canción. Es que es muy fuerte la sincronización. No, es que nos va a dar una profesionalización. En cualquier momento vienen los del sindicato. Claro. Por no decir los de las GAE. Bueno. Bueno, está grabado. Por aquí querían ver el striptease. Así que lo dejamos para la semana que viene. ¿Eh? Sí. Espera, yo voy a ponerme zapatos. Habla, solo los pantalones, solo los pantalones. Solo nos hemos cambiado los pantalones. Es que no, es que con esto de la Ivy Queen, tanta Ivy Queen, uno se pone un poco. Es que es lo que pasa, venís de Caracas con otra historia. Vas por ahí. En Caracas vas por la calle y la naturaleza se brinda. Si tú intentas seguir el programa como si no hubiera pasado se nada. Se regala. Te acabas de desnudar, colega. No me he desnudado, no me he desnudado. Bueno, me he cambiado los pantalones. Te has cambiado los pantalones, pero en directo. Sí. Y bueno. Entonces, ¿seguimos con el programa? ¿Dónde sí. está la parte técnica del programa? Bueno, estábamos con el taller de Arduino. Tenemos una taller de Arduino. Sí. Es una cosa impresionante. Bueno, no sé si la tenemos colaboradores igual. Claro. Y entonces, el taller de Arduino. Arduino es una plataforma abierta para la computación física basada en una simple placa de circuito impreso y un entorno de desarrollamiento para el lenguaje de software Processing Wiring, que todavía no funciona muy bien en Wiring, pero funcionará. Uh-huh. Arduino se puede utilizar para desarrollar objetos interactivos autónomos o conectarse al software de algún ordenador. Es un proyecto de hardware libre que no pertenece a ninguno y que es reconocido por muchas personas. El equipo de desarrollo ahora mismo lo está componiendo el kernel Máximo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, David Mellis y Nicolás Zambetti. ¿Sí? Sí. Y bueno, esta semana ha estado acá el Cuartielles y él decía: mira, a mí me gusta que la gente me venga a presentar retos, ideas, nuevas claro. cosas. La diferencia entre Arduino y el hacerte una placa tú solo es que formas parte de una comunidad y te beneficias de las investigaciones de la comunidad y de los ensayos de la comunidad. Como siempre en esto de las cosas libres. Sí, bueno, cómo funciona el mundo del, bueno, el concepto del libre, porque puede ser software o puede ser hardware. Claro. Y bueno, y por eso está muy guapo, está muy guapa la idea y dan ganas de que esta gente siga haciendo cosas de estas. Y bueno, que de hecho seguramente habrá consecuencias de esto del Arduino. Claro, esto no puede quedar así. ¿Cómo cuánta gente estaba viniendo por las noches a Riereta? Porque, bueno, todo hay que decir que el taller se hizo durante el día, se hacía en el centro de arte, sí. en Hangar, que está no en las afueras de Barcelona, pero que está un poco fuera del centro. Entonces, por las noches, lo que había eran talleres durante el martes, miércoles y... No, el lunes, martes y jueves. Sí. Donde se hacía una especie de off. O una especie de taller, pero mucho más relajado, con cervecita. Sí, había mucha gente que se había quedado sentados, fuera del taller. Claro. Y también eso hacía que, no sé, se dio también como una especie de talleres irregulares aquí en Riereta. Y rollito blog, así distendido. Distendido, sí, con cervecilla por las noches, tal. Con David, porque usaba... Uf, bueno, ese es un tema. No, no corramos la bola porque seguramente eso va a cambiar. Ya nos lo ha dicho. Ya, no. Así que pero vamos bueno, a darle otra oportunidad. Y sería mucha vergüenza que la gente se enterara de eso. Vale. Bueno, no sé. Es que a mí me parece que es un cambio tan importante que no debe que deberíamos darle otra oportunidad y no decir que estaba usando Windows y el Explorer, tío. Es que es muy fuerte el Explorer. El Explorer no lo usa ni la gente que está a favor de Microsoft. Cuando no los ve nadie se ponen a usar el Firefox. Sí. El Explorer está obsoleto, tío. Mira, hoy he tenido una experiencia que ha hecho que algunos de mis alumnos corroboren que el Explorer es una mierda. ¿Sí? ¿Cuál? Sí. Estábamos hemos instalado Plog y estábamos abriendo nuestros propios espacios web. ¿En tal. Dónde? En Acuaba, donde estoy currando en Omnia. Entonces tengo un curso de web 2.0 con jubilados. ¿Con jubilados? Que uno de ellos acaba de comprar un ordenador y tiene 78 años. Y Dionisio se llama. Y entonces... Es que le va lo del placer, claro, se tiene que poner Linux. Sí. Pues, si los suyos son el placer. Algunos estaban usando Linux, otros estaban usando Windows, porque es un sistema dual, cada uno decide lo que yo ya les he dicho, lo que tienen que usar. Pero bueno, ellos hagan lo que quieran, porque también, es que los 78 años, hay gente además que lo poco que has aprendido, es una caca. Pero estaban intentando loguearse en el sistema y con Internet Explorer fallaban todas las certificaciones de seguridad. Porque y los que estaban con Firefox pues no tenían ningún problema. Y de repente me he dado cuenta de que había tres personas que no podían seguir la clase. Y digo, a ver, ¿qué estáis usando? Explorer, pues es que no va a funcionar. Gestionar un poco. Bueno, un protocolo de seguridad, la fase más agresiva del referral de Google, de Firefox. Sí. Es vos te pones un poco, copias un pequeño código en tu página web y la gente que entra con Explorer no ve nada. No ve. La página web sale un cartel que dice: usted no está usando el navegador, no está, y instales el Firefox. Claro. Y te lleva al sitio de Firefox. Si no puede manejar un PNG transparente, que se vaya a tomar por. Que se vaya a la mierda. Yo mi página web también lo tengo así. Yo, mi página web, creo que con Explorer no se ve. Uh-huh. Una vez lo testé, no se veía. Porque tengo las letras en amarillo. Sí. Y el fondo en blanco. Y le he puesto un PNG transparente. Sí. Que el Explorer no lo ve. Claro. Entonces no se ve una mierda. Y hay un cartel que tampoco se ve. Igual, no sé, es inapropiado. Porque si no ves la página, el cartel no lo ves. Pero hay una parte que dice: si no puedes ver esta página, usa software libre. Ya está. Punto pelota. Yo no tengo problema en que Bill Gates haga sus páginas en ASP. No, sí, que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera. Es el tío más rico. Claro. Pero la gente que quiere venir a ver mi página, si le interesa lo que dice la página, la tiene que ver en Explorer. Digo, en una Firefox. Un momento de dislexia. Porque es que si no se quiere instalar el Firefox, no le va a interesar lo que dice la página. Claro, es cierto. O le va a parecer mal, pues que se vaya a ver otra página. Pues claro. Bueno, entonces, taller de Arduino fue este fin de semana. Ahora la gente de Arduino está en la feria esta de artistas del Arco. Van a estar ahí unos meses. Que ¿unos lo que meses? Ha hecho. Un par de meses dura, ¿no? ¿La feria de Arco? ¿No? No, dura una semana. Bueno, se iba a quedar ahí también a hacer otras cosas. De la ESO y tal. ¿De la ESO? Robótica en la ESO. Ah, robótica en la ESO. Que eso es muy interesante. Imagínate, robótica en la ESO. Claro, una plataforma como Arduino, frente a lo que sería comprar un Lego de estos de hacer robots. Yo recuerdo que sí. En la escuela donde estaba quisieron poner una pequeña asignatura de robótica y la desestimaron porque el presupuesto para comprar dos kits de robótica de Lego era más de lo que tenían. No podían pagar al profesor, sino. Y tener un profesor, pero sin tener ningún robot, tampoco tenía ningún sentido. Con una cosa como Arduino, tendría bastante sentido hacer claro. Una clase de robótica. Sí, sí. Podrías desarrollar un montón de cosas y el coste sería, bueno, para el mundo de la educación, pues bastante asumible. Asumible. Asumible. Sí, sí. Ah, mira lo que es que tenemos una corrección en directo. Que dice el canal que lo que va a hacer dos meses el Arduino en Madrid es Madix, la distribución de Linux para educación en las escuelas de Madrid. Interesante. Interesante. Te voy a comentar una cosa, sí. Sin ánimo de meterme en la vida de nadie. Sí. Tenés el scrolling del chat más para allá, entonces no ves lo que se está escribiendo en realidad. Ajá. Se ha quedado ahí. Vale, es verdad. Ah, porque fui a buscar el link de PD, de instalación, que no lo tenía. Pues ahí. Y entonces, Arduino. Eso es una de las cosas que pasó esta semana. Pasó a lo largo de toda la semana. Pasó gracias también a la tremenda colaboración. Y es que lo tengo que decir. Porque sí. Me gustó mucho cómo la gente del hangar lo planteó y cómo nos dejaron hacer. No sé si alguien en el chat quiere cambiar esta opinión que yo tengo, quiere opinar otra cosa, pero son una institución que artística y tal, pero que bueno, que podés ir y decir, mira, yo quiero hacer esto, esto, esto, me das agua de pasta, pum. Sí, sí. Y listo. Que eso también mola, saber que se puede contar claro. Con ese tipo de cosas. A ver, es que en teoría, a ver, que Hangar funcione o no funcione es una cosa que tiene que ver con la institución en sí. Pero que la idea de una institución como Hangar, o yo particularmente la experiencia que tenemos con Arteleco, que para mí no tiene ninguna queja, me parece un... Es un centro para producir. producción artística o lo que fuese. Entonces, claro, depende de quién lo lleve, se puede convertir en un nido de... Atención al concepto. Hasta ahora he utilizado el concepto gafapastas. ¿Gafapastas? ¿Gafapastas? Sí, Barcelona está lleno de gafapastas. Aquellas personas con gafas de pasta que te encuentras en los estrenos. Ay, yo tengo gafas de pasta. Pero tú no, el gafapasta. Yo soy miope. Es que no, yo no puedo usar otro tipo de gafas. Pero hay gente que se pone porque gafas tengo de pasta, cristal muy bueno, es muy grueso. ¿Sabes? Los gafapastas se ponen gafas aunque no usen. Como Lou Reed. Claro, una cosa así. Pero Lou Reed tampoco es un gafapastas. Lou Reed tiene una legión de gafapastas detrás. Es verdad. Pero no es un gafapastas. Pero el otro día mejoró el concepto. Que ajá. Es agafapastas. Que es una gente es la que lleva gafas de pastas y que pilla todas las becas y las ayudas de esto para hacer chorradicas. Para, es que las gafas de pasta son más caras. Claro. Y bueno, entonces, en marzo continúa el rollo Arduino con un taller de PD más Arduino en el hangar. Ah, qué guay. Qué guay, un taller de PD y Arduino. Ah, pues está muy bien. Sí, sí. Está muy bien. No, la historia es que, o sea que... ese dinero es público, entonces si se gastan a hacer talleres es un poco como lo de Venezuela. La Fundación de la Propiedad Intelectual organiza un foro como esos, claro, puedes tener muchos problemas morales, ¿no? Pero al fin y al cabo está bien, o sea, mejor que otra cosa, ya está. Luego, otra cosa es lo que puede suponer, bueno, las cooptaciones de la institución y todas estas cosas. Sí. Y bueno, pues eso tú tienes que valorar y trabajarlo con inteligencia. Sí. No es lo mismo un movimiento informal que una cosa institucional. Es verdad. Está claro. Y si tienes muy claro que un movimiento informal es informal y hay que hacer las cosas de manera informal y una institución es una institución y hay que hacer las cosas de forma institucional, pues si sabes separar las dos cosas y no te provoca dislexia, que a la larga lo provoca, pues está muy bien. Sí, sí. Sí, sí. A ver qué pasa. A ver si... porque I think this is the beginning of a beautiful friendship. Ajá. Bueno, y más cosas que se presentaron en el Dorbot, porque también, sí. Bueno, vino la cuartel y hizo, vamos, es que nos ha cundido la semana, porque lo hemos llevado, mira, a todos los sitios. Por el día lo teníamos metido con lo del Arduino, en el taller del hangar. Después, nada más que un ratito para comer y se venía a carrileta. Claro. Que el día que no tenía que venir, vino también el pobrecillo, que se va de menos. Después, el fin de semana, el viernes, presentación en el Dorbot. Sí. Ya está, le hemos sacado jugo está, bien, ¿eh? Está bastante jugado. Ha ido con 2 kilos menos de vuelta bastante para jugado. Llegar a Madrid. Sí, sí. A mí lo que me llamaba la atención es la barba esta hacker que llevaba el hombre. Sí. Es un poco... No. Como es que anacrónica, ¿no? Anacrónica, es como la de Caedes, un poco... Sí, sí. Y no es por meterme con Caedes, lo siento, Caedes, si escuchas esto en diferido. No, pero es ese tipo de barba. Yo creo es como que es porque Stallman hace mucho también, frío, ¿no? Ahí donde vive, ¿no? Claro, puede ser. O por... Pero tenía también la bufanda, todo el tiempo la bufanda. Bueno, sí, claro, no sé, pero, nadie tenía bufanda. Pero sí, ¿de dónde vienes? Claro, pero él está en Noruega. Del polo, ¿no? En Suecia. Suecia, vale, bueno, más o menos sí. Y es bueno. Parecido. Y entonces, y otra cosa que se presentó en el Dorbot, donde también se presentó el tema de Arduino. Fue que el Yupi que hizo la cosa de hackear la sí. Xbox. Lo único, lo tenemos grabado, pero necesito unos minutos más para cargar la batería, porque me acabo de quedar sin batería. Y lo iba a poner ya ahora, está preparado. Pero falta la batería y no tengo el cable de conexión directa de la cámara. Bueno, lo siento. Pero podemos hablar de otras cosas también. Sí. De las branquias bajo el agua. Sí. ¿O qué? ¿Hablamos de las branquias bajo el agua? ¿O salgo corriendo a buscar el mensaje de las baterías que funcionaban con PIS? Yo creo que hablaría de las branquias bajo el agua. Porque, a ver, vamos a tener una cosa clara. El teletransporte ya, libre y gratuito, va a tardar unos años en llegar. No. Esto vamos a vender. Lo queremos ya. Teletransporte ya. Gratuito ya. Pero, Tati, o sea, yo lo digo porque... No se negocia, no se negocia. Vas a sufrir. Mira, entonces mientras... he sufrido toda la vida, pero el teletransporte... El teletransporte gratuito ya no se negocia. Claro. Ok, o se negocia. ¿Vos decís que lo tenemos que negociar? Más que negociar, encontrar, claro. Bueno, no lo sé. Vale, habría que negociarlo. No, el cuerpo contiene... urea, Mira, este texto parece una cosa así mágica. El cuerpo contiene, y le pongo en el campo, urea, para urea. Encontrar el archivo. Claro, ¿y qué te aparece? Me aparece Fadayat, Mouse y una carta Blogmail. ¿De dónde? ¿Acá dónde dice urea? Bueno, da igual. Few years. Ah, será una equivocación. Entonces, el remitente contiene Josianito, voy a poner. Es que yo te mando muchos correos. Claro. Así no va a salir. O va a salir, pero voy a tener que leer cientos de correos antes de encontrar el adecuado. El destinatario, no el remitente. Ay, de la O, si estudiaras más serías la mejor alumna. Pero solo con saberlo ya te se vale. Acá. Un teléfono que funciona. Esto sí que es reciclaje, coño. Lo demás son tonterías. Chananan, chanan. ¿Me esperas un momentito que voy a cargar el teléfono? ¿Quién ha dicho eso? El que inventó el teléfono este que funciona con orina. Ah, claro. Disculpad un momento que voy a cargar el teléfono. Oh. Pero claro, es que ya más aparecía. O sea, mierda de cerdo, el futuro. Claro. Físicos de Singapur han desarrollado una batería que puede ser cargada con orina humana. Ponla en el chat, Tati. Ya la he puesto. Ah, la pusiste. Qué rápida, por Dios. Claro, claro, ahí va. Oh, oh. Oh, oh, ¿qué pasa? Bueno, entonces está pensada como uno para meterlo en un kit de cuidado de salud en áreas rurales. Y la verdad es que cuando tu batería normal, imagínate que puedas cargar la batería de tu teléfono también con una meada. Imagínate, se te apaga el teléfono y que tengas que hacer una llamada de esas y digas por favor, disculpe, ¿dónde está el baño que tengo que hacer una llamada telefónica? Nadie te cree, ¿no? Claro. ¿O qué? No, una cerveza, por favor, que necesito llamar por teléfono. Es de papel la batería. Está diseñada para ser barata de producir y usa orina como su fuente de carga de poder. Usando 0,2 mililitros de orina, eso es poco. Equipo de investigación, 0,2 mililitros, se podía generar un voltaje de casi 1.5 voltios, con un máximo correspondiente de poder de 1.5 miliwatts, será, ¿no? Porque es una M minúscula y una W mayúscula. La performance de la batería puede ajustarse también usando diferentes materiales de construcción. Estamos hablando de una batería de papel. Atención. Nuestra batería activada por la orina será integrada en sistemas de biochips para cuidado de salud, para aplicaciones de diagnósticos de salud. Dice el doctor Ki Bang Lee, del Instituto de Bioingeniería y Nanotecnología de Singapur. Dice, él sueña con un mundo donde la gente va a ser capaz fácilmente de monitorizar su propia salud en casa, buscando atención médica solo cuando sea necesario. Vaya. Estos sistemas integrados de biochips tienen un gran potencial de mercado, dice el ingenuo Lee. Sí. Bueno. Es que imagínate tú que estamos hablando de una forma de producir energía que es un poquito bastante barata. Y la batería está hecha de una capa de papel mojada en cobre, copper chloride, no la puedo traducir. Y metida entre tiras de magnesio y cobre. El producto final tiene unas dimensiones de 6 por 3 centímetros y un ancho de solo 1 milímetro. ¿Eh? Y funciona con pis. Pis. Y oye, funciona qué bonito con pis, ¿no? De verdad, esto ya no se produce todavía de manera industrial. Todavía no. Y no sé, yo creo que esto cuando se entere Bush tampoco se va a producir. Claro, es que imagínate. Es que estamos hablando de una. Nunca más. Claro. tu... Bueno, sí, la tenés que cargar, pero no con electricidad. ¿No? Claro. Claro. Bueno, entonces teníamos más cosas de qué hablar. Pero, la batería todavía le falta un ratillo, ¿no? No, no, sí, es que a veces No. Que a veces el referer, o sea, el parseador de HTML de nuestro blog... Sí. Hace cosas un poco raras. Es verdad. ¿Sabes? Sí. ¿Cómo cuáles? Como, por ejemplo, mete un referer y se te descompone el link que pusiste externo. ¡Ah! Es algo que pasa. Pero bueno, no pasa nada. No, solo quería hablar. También es que a vos las X no te están yendo muy católicas. No, pero no es las X, es tal como está escrito el link en la noticia. Ah. Sí, lo ha parseado y ha hecho algo raro. Bueno, mientras vamos meando y recargando el portátil, ¿por qué no hacerlo bajo el agua? Claro, mear bajo el agua. Quiero decir, el teletransporte va a tardar. Sí. Eso ya, vamos, o sea, un año o dos. Bueno, pero ya tenemos baterías que se cargan con meada. Lo primero que hace un buceador cuando se pone el neopreno, que es mear dentro. Hay no me regular. Digas. Sí, es algo imprescindible. Si haces surf o buceas, tienes que mear dentro. No me jodas. Es para regular la temperatura. Sí. O sea, tú ves a esos surfers ahí en las playas esplendorosas y tal. Con el por eso tienen así. El pelo que se les decolora. Por eso tienen el pelo así. Lo primero que hacen es mear dentro del neopreno. Porque la primera reacción cuando entras al mar, que está frío, sobre todo aquí en el Cantábrico, es te meas. Y además, para entrar en calor, en el neopreno lo que se tiene que formar es una bolsa de agua. ¿Eh? Huh. Una bolsa de agua que entre el neopreno y tu piel, que se caliente. Y eso es lo que te aísla de verdad. El neopreno más la capa de agua. Entonces, lo primero que hay que hacer es como mearse. En Dune, que los tíos se tomaban su propio meo. Claro. Que lo recogían con el tubito. Claro, y es igual. Para sobrevivir en el agua tienes que mearte encima. Bueno, pues cuando te vas meando que estás dentro del agua, ¿por qué no respirar dentro del agua? Es una cosa... Sería súper práctico. O sea, podrías conseguir la energía de mearte dentro de con el neopreno y después respirar gracias al invento que suena, dice que aquí está en el Cantábrico. pues méate, suina. Pues méate. Entonces, científicos ingleses, israelí, un científico ha descubierto un sistema para poder... Hasta ahora los sistemas para bajar dentro del agua eran unos sistemas como muy colonialistas. Es decir, cojo el oxígeno y me lo llevo a otro sitio donde no hay oxígeno. Sí. Me lo llevo en bombonas, que les tengo que meter otras historias, que luego me provocan un tipo de gases cuando subo y bajo, que me joden el cuerpo por dentro. Y todos los investigadores terminan locos a los 30 años. Fíjate en Cousteau. Míralo. Fíjate, el abuelo Chalau. Estaba bien. Pero tampoco buceaba tanto. En los últimos años de tu vida tampoco puedes bucear. Si has buceado profesionalmente, es una putada. Tenemos a Mezcalito, ¿no? Que Mezcalito es nuestro buceador, sí. Que estaba emputecido de estar ahí en la... Porque además el tema también de la precariedad. Claro. Y cuando estás hablando de la precariedad en el ámbito de buceo, que quiere decir que corre riesgo tu propia vida. Claro, no claro. Solo tu estabilidad mental, que es algo importante, pero por lo menos no te morís. Claro. Pero el Mezcalito tenía problemas, no sé, que lo hacían currar más horas de las reglamentarias, que si el traje tal, que si había habido movidas, ¿sabes? Que si el equipo no es nuevo... Si el neopreno no es lo suficientemente gordo y tienes que pasar 8 horas debajo del agua... Soldando una plataforma petrolífera, que no es lo mismo que Mar mirar pescaditos. Norte, porque todas las plataformas las ha soldado alguien, aunque parezca mentira, que llegan así. No. Y gente como Mezcalito, imagínense el peligro. Igual hace un ritual chamánico antes o algo. Algo, sí. Bueno, total. Mira cómo queda el Mezcalito de pasarse 8 horas ahí soldando plataforma bajo tierra. Atención. Y después le da lo de los ritos. Ahora lo entendemos todo. Ahora lo entendemos todo. Mira, se va el Jedi. Ahora lo entendemos todo. Ahora entendemos todo. Darth Vader. Bueno, la clase de catalán ha terminado. ¿Y todo el mundo se vuelve a la cafeta de miles? Sí, la clase de catalán igual se va a cambiar ahora, ¿sabías? A los lunes. Ah, no lo sabía. Se va a cambiar a los lunes. Y todo el mundo se va a miles de viviendas, eso es verdad, ahora en un ratito. Pero nosotros seguimos aquí y el único persona que de nuestros oyentes que se puede ir a miles de viviendas es Pinto. Sí, si es que está oyendo. Bueno, desde aquí un saludo al señor P. Porque tiene lumbalgia y no ha podido venir al programa. Sí, pobre. Antonia también estaba enferma. Entonces, ay, también está enferma, la pobre fatal, Antoñita. Bueno, para todos ustedes, para todos los que quieran probar a respirar debajo del agua. Sí. Podemos dar unas pequeñas pistas. A ver. El artefacto está compuesto simplemente por una batería que lo que hace es alimenta un sistema de membranas que lo que hace es obtener el aire directamente del agua, porque dentro del agua hay oxígeno. Entonces es una especie de respirador, una especie de branquias. Sí. Entonces, pues, básicamente, la batería puede alimentar este objeto como unas 10 horas. ¿Como una qué? Puedes estar 10 horas respirando debajo del agua sin necesidad de bombonas y de tal. Y entonces la manera en la que los trae es por un mecanismo de centrifugado. Y por la diferencia de los pesos entre el agua y el oxígeno, extrae lo que le interesa. Por centrifugado. Y te permite... mira, cada litro de agua contiene un 1,5% de aire disuelto en su interior. O sea que en un litro de... en 100 litros de agua tendrías unos 15 litros de aire. ¿No? No. Pero es que tiene que procesar un montón de agua, entonces. Claro, esa es una de las pegas que le ven los buceadores. La primera es que, claro, eso extrae el oxígeno del agua. ¿Y qué pasa si en el agua no hay suficiente oxígeno? Porque la proporción de oxígeno baja. No es igual en todo el mundo. Claro. Los mares contaminados tienen menos oxígeno. Imagínate que tú vas a bucear y por mucho que proceses, no puedes... Y ha habido una reacción química en las algas de ahí y se han muerto todas. Y no hay oxígeno. Claro, o bucear... ¿Cómo bucearías en el Mar Negro? Que no hay... En el Mar Negro, en el ese que se puede... Que explotan las... Joder, el mar... ¿Es Caspio? Creo sí, que ¿no? Sí. El Mar Muerto es. Mar Muerto, sí. Pues claro, ahí no hay vida y tampoco se produce tanto oxígeno y no es la misma proporción. Y otra de las pegas que le ven es qué pasa si no funciona, si el objeto se para. Y yo digo, ¿qué pasa si una bombona no funciona? Pues es que mismo, cuando lo mismo, pichas, que te jodes, no te metas a buceador, tío. Claro. Es que lo que se puede hacer, yo creo que eso serviría, por ejemplo, para la gente del que vive en el Titanic. Vive gente en el Titanic, ¿no? Bueno, es decir, las películas siempre sale que bajan y encuentran ahí toda una sociedad toda pervertida, como el Señor de las Moscas, pero bajo el agua. Claro. Con gente mayor, pija. Y digo yo. Claro. Eso serviría si tuvieras una base abajo del agua, ¿no? Sí. Para ir reciclando el aire de afuera y entrar aire nuevo o algo así. Claro. Además, una cosa es el aire, otra cosa es el oxígeno. O pero es que mira, saca un 1,5 de oxígeno de las moléculas de agua. Es capaz de bombear 200 litros de agua, o sea, de procesar 200 litros de agua por minuto, con lo que se conseguirían 3 litros de aire por minuto. Que yo creo que esto daría para respirar, ¿no? Con 3 litros de aire. ¿Y cuánto oxígeno tiene el aire? Porque es que... claro, depende además, de la pureza del aire. Además, la gente necesita más oxígeno del que chupa. O sea, no es que vos entras una bocanada de aire y tomás todo el oxígeno de ese aire y después tomás otra bocanada diferente. Creo que se absorbe el 15% del oxígeno que hay en el aire a tu alrededor. Claro, un sistema de retroalimentación tendrías que tener también, ¿no? De respirar tu propio oxígeno. Es que a mí me parece... Bueno, esto no está mal, pero yo creo que es que habría que mirar cómo lo hacen los peces, ¿no? Porque los peces tienen unas branquias pequeñas. Sí, pero... Y tienen que usar, y no hacen centrifugado, hacen otra cosa. ¿Qué hacen? Pues no tengo ni idea. No, nunca he sido pez, quiero decir, lo de la reencarnación lo digo fatal con la memoria. No sé muy bien. Y bueno, yo creo que no sé qué, es poco práctico, pero si son 200 litros por minuto, hombre, bueno. se bombea. Y 3 litros de aire por... ¿Cómo es? Serían 3 litros de aire por minuto. ¡Fua! Bueno, habría que respirar de una botella de litro... De 3 botellas de litro, a ver si se puede aguantar bien. Pero bueno, lo podemos hacer otro programa. Intentar respirar de 3 botellas de aire por minuto. Sí. Pues me ha mandado un enlace el Apóstoles, de que el Octavio, que dio una super clase magistral en la Troll Party y que además, al parecer, resulta que es a la sazón jefe de algo del Belú o algo así de Venezuela, ha escrito en caliente un post sobre mí. Y lo voy a mirar y ahora es que me han dado ganas de contarte una cosa. Josian, voy a hacerte cuenta de que estás acá y que no te has ido a mear. Pero a cambio de que cuando vuelvas traigas otra cerveza. Y lo que ha puesto en un enlace, esto de que soy una chixor online. Y también me había dicho eso el Apóstoles la otra vez. Que nos quiso sacar una foto a la Julia y a mí para tener una foto de unas chixor. ¿Y sabes lo que son las chixor? No, no sé lo que son. Pues parece que las chixor son en Venezuela las chicas que son administradoras de Linux. Ajá. Sí. Así, chixor. Chixor. Sí, porque estamos ahí y nos dice el Apóstol, es que quiero tener una foto de ustedes porque ustedes son las primeras chixor que conozco. Las primeras chixor. ¿Qué? Le decimos, yo no sé, eso lo eso tú, tu padre. Eso tú. Y bueno, bueno, igual nos dejamos sacar la foto, por supuesto. Y bueno, entonces ya tienen un término en Venezuela para las chicas que son administradoras de Linux. Acá, Chixor, Action Shot, de ThinkGeek, Chixor.org, the place where a chick can be a chicks. A ver, Chixor.nu. Pum. ¿Algo de sexo? No, todavía nada de sexo, todavía nada. No. Suicide Girls tiene una miembro. Una que es la, oh, a ver esta. Bueno, sí a ver, habla algo de sexo. Suicide. Un poquillo, sí, ¿no? Nah, erotismo lo de eso. Suicide Girls es erotismo freak. Bueno, y al parecer machista, en definitiva. Hay por ahí, por el internet, unas notas sobre unas Suicide Girls que se enfadaron mogollón. Y se han rebotado y han formado su propio grupo que pero es... En teoría Suicide Girls es una cosa medio comunitaria, ¿no? Que la gente que publica... Pero decide... parece que no es tanta verdad, que no es tan así. Ah, pero bueno, supongo que ha triunfado... Hay mucho dinero de por medio, supongo, ¿no? Sí, pero al parecer... porque una cosa, vos tenés... vos tenés las que están en... hay algunas que viajan también y que hacen como exhibiciones y tal. Oh, Dios, eso no lo sí. sabía. Además, al parecer se paga muy poco. Ajá. Por los sets estos de fotos. No, bueno, nos precariedad, con precariedad en todos los sitios, ¿verdad? Sí. Ah, mira, esta se ha ido también. La Chixor se ha ido. Si se ha ido la Chixor. Claro. A ver, voy a buscar lo de la Suiza Girls. Bueno, pero igual tienes el caché de Google, ¿no? Sí, tampoco para tanto. Son todas iguales estas. Todas con tatuajes. Y... Mira, acá está. Suicide Girls Revolt. Estas que se han peleado con los de las Suicide Girls. Dice que lo lleva un tío con la mujer y que además el tío trata muy mal a todas las mujeres y además les pagan muy poco y no sé qué. Bueno, ¿y han abierto un sitio nuevo? Sí. Se han salido y se han puesto en... Esta es la que está más enfadada. La Día. Y han abierto un sitio que además los otros se lo querían cerrar porque es que no podían modelar para otra gente. Las hacían firmar una cosa de exclusividad. No tenían derecho de su imagen y no sé qué. Y han formado una que se llamaba Los Niños de Dios, pero no me acuerdo exactamente en inglés cómo era. Y la Día esta tiene esto, el Porn Liberation Front. El Porn. Sí, pero no han hecho nada, han hecho un par de camisetas nada más. Pero el nombre está guapo. Y tienen un blog donde van contando todo. La gente que está en Suicide Girls todavía, las chicas de Suicide Girls son bloggers también. Ajá. Además de hacerse las fotos, hacen blogs y van contándose. Algunas hablan de sus experiencias sexuales y tal. Y ahí se habló mucho del tema este de las 40 que se fueron. Son como 600 igual. Vale. Bueno, me parece que me estaba yendo un poco por las ramas. Sí, nos hemos ido por las ramas como siempre, pero como volvemos siempre. Al reel. Sí, era lo de las chixor y tal, y lo del que... ¡Ah! Ya podemos hacer lo de la Xbox ahora. Creo que podemos hacer ya lo de la Xbox porque la batería está cargada. Vamos a ir poniendo también el aparatillo este, ¿no? A vale. La cámara. A ver dónde tiene el agujerito del mini jack, tu cámara nueva. Ahora que tenés cámara me podrías regalar el 770, ¿no? Pues va a ser que no. Que no te va a dar tiempo para jugar. Espera que lo piense. No. Hijo de puta. Podrías distraerte por una vez en la vida, ¿no? Siempre tan espabilado. Voy a ir a buscar una cerveza en represalia. Ay, te he dejado sin música ni nada. Pues aquí... Dale, dale. Vos podés que sos un hacker. Es la excusa más tonta para dejar a alguien solo delante. Bueno, pues aquí tenemos la charla que dio Lluís en el Dorbot. Una charla... Uy... Vamos a tener problema por la entrada de este. ¿Tienes tú el otro micro? Es que es muy grande y no entra. Sí. Vale. Aquí lo tenemos. La charla que hizo Lluís en el Dorbot explicando cómo craquear una PlayStation, o sea, una Xbox. No, ni siquiera craquear, sino cómo saltar las normativas de seguridad del disco duro que lleva un password encriptado y tal, sin modificar el hardware. Hasta ahora, normalmente los chips que, o sea, las modificaciones que se hacían sobre las consolas estaban basadas en hardware, que suponía romper la garantía de la máquina y tal, bueno, algo que puedes asumir, pero lo que no puedes asumir es soldar en puntos tan pequeños, con lo que poder modificarla sin tener que modificar el hardware está bastante bien. Así que os la ponemos. Bueno, yo oriento este problema desde un punto de vista de diseño, ¿no? ¿Cómo puedo yo diseñar algo? Esto está saliendo mucho peor de lo que pensábamos, si sí, no queremos hacerlo sufrir. Saliendo fatal. Por eso los vamos a hacer esperar, porque no se merecen un ruido tan bestial. Bueno, son cosas del directo, pero que está muy interesante lo que dice y molaría que lo entendieran. Yo entiendo que a ustedes les gusta la música experimental y quizás son capaces de disfrutar igualmente de la entrevista, aunque no entiendan lo que dice, pero como este programa es así, más en plan didáctico y tal, pues que molaría que se escuchara lo que dice, actually. Pero bueno, no estamos encontrando tampoco el cablecillo, pero ¿y el azul ese? Mete ese por una de las entradas acá, ¿no? Mira, acá está suelto. Aquí. Está ahí suelto, ¿ves? Sí. Mételo a la gris o a la blanca y roja esta de acá. Y conectas el otro lado. Entramos en mono, aunque sea. Qué injusta es la vida, ¿eh? Ah, es que ese tiene tres agujeros. Sí. Vale, es por eso. Es de estos de... Qué hijos de puta que son. Creo que tengo uno arriba, a ver, espera. ¿Ponemos algo de música? Vamos a poner un temita mientras arreglamos este pequeño problema técnico, como siempre. Yo tengo la música, si quieres, preparada. Vale. Quiero. Sí, quiero. Sí, quiero. Y vamos a poner... a ver, una canción de un grupo que se llama I Am a Robot and I'm Proud. El grupo y la canción se llama Saturday Afternoon Plans. Bueno, tuvimos nuestra oportunidad y la hemos perdido. No hemos encontrado ningún botón de los que no, de ningún cable que tuviera, que fuera un mini jack, pero tuviera tres patitas. Y entonces no sé cómo vamos a hacer con la entrevista, porque el sonido que sale de la cámara no mola mucho. No. ¿Creíais que no lo podíamos conseguir? Pues lo no, conseguimos. Lo conseguimos. ¿De dónde sacaste ese? Si es que... ¡Qué hombre! Transformalo en un reto. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre no! Gracias a Vale, hay que volver. Ahí está. Ahora esta otra parte. Bueno. Bueno, este era David Cuartelles hablando. Vamos a pasarlo para adelante. Y atención a la entrada que hace Lluís, porque Lluís estaba a punto de dar la charla, pero se había salido a fumar un cigarro. Con lo que Antonia lo presentó y Lluís no estaba. Lluís no estaba. Con lo que es lo que consiguió, que Antonia es muy buena haciéndolo, es mantener la tensión. Y dijo, vamos a hacer como en los aeropuertos. Lluís, llamando a Lluís, pasé por información. Y claro, Lluís cuando entró en la sala y vio que todo el mundo estaba expectante, la gente empezó a aplaudir, se puso súper nervioso. Que tenía que estar fue bien, como una, ¿no?, estrella de rock, ¿no? Sí, claro, como entrar dentro del auditorio y... Entonces aquí nos dejamos con Lluís explicando cómo cómo liberar la Xbox, sí, y convertirla en un dispositivo inteligente, a pesar de que sea un poco tonto. Sí, sí. Un exorcismo. ¿Diseñar algo? Empezaron ahí soltando unos chips, ¿no?, que era lo que se hacía al principio, Con estos chips lo único que consigues es hacer que este ordenador pueda usar programas que no están firmados digitalmente por Microsoft, que es el fabricante. Entonces ahí entra cualquier cosa, desde juegos piratas hasta sistemas operativos y aplicaciones de audiovisual. Esto de los chips ahora ha pasado un poco la historia, porque resulta que una gente ha conseguido hackear la Xbox por software sin tener que soltar absolutamente nada. Entonces esto es lo que hemos hecho con la gente de Dorbot. Hemos explicado en estas dos hojitas muy bien, paso a paso, cómo hacer este sistema de hackeo por software. Y bueno, sencillamente son, creo que 10 pasos o algo así, usando una computadora y la Xbox para ponerle un Linux dentro. Los que tenéis una Xbox en casa y sabéis jugar y tal, y la usáis para jugar y tal, veréis que esta interfaz no es el mismo que trae la Xbox por defecto de fábrica. Esto es un dashboard que le llaman, encontrarlos, los tenéis nombrados aquí en el campo, los que tenéis que buscar y tal. Y entonces es un proceso súper sencillo que nos lleva pues hasta este punto, ¿no? Tenemos la máquina y tenemos una dashboard, un sistema operativo modificado, y a partir de aquí podemos usar esto como si fuera un PC. Vende esta máquina, que es un reproductor de DVD también, pero ellos te hacen comprar un dongle que le llaman, como un aparato que se conecta aquí para el mando del DVD, y si no tienes eso no puedes ver DVD. Entonces, con este hackeo tú te saltas todas estas barreras, puedes ver DVDs, DVDs piratas, Region Free, cosas que vienen de otros países que pueden ver aquí. O sea que lo que estamos realmente haciendo es que pues, estamos utilizando un hardware que sirve para hacer muchas cosas, pero que ellos lo capan, lo cortan, para que no las podamos hacer. Es lógico que no estamos de acuerdo con eso, ¿no? Cuando compramos un hardware que está preparado para todo lo que sirve. Ahí entran, pues, por ejemplo, hay un caso muy curioso, que es una marca famosa de estas, que vende cámaras de vídeo, de Uber. Por ejemplo, hay dos modelos que son muy, muy parecidos. Una tiene menos efectos de vídeo, por ejemplo, ¿no? Y es más barata. Pero en realidad el hardware que hay dentro de las cámaras es el mismo. Y lo único que cambia es el sistema operativo que lleva la cámara metido dentro. Entonces, es por poner un ejemplo de otras cosas que pasan, como esta, ¿no? Que compras un hardware, puede hacer un montón de cosas, pero por lo que sea, por razones de mercado y tal, ellos lo capan o, queráis decirlo, lo limitan, para que no puedas utilizarlos para todo lo que podrían hacer. El sistema para hackear esto se llama HotSwap. Esto ya es un poco más técnico, se trata sencillamente de explicarlo con curiosidad. Resulta que la máquina, cuando arranca, desbloquea el disco duro que lleva dentro. A través de un password encriptado, el disco es como los que hay en el PC, pero con la única peculiaridad que tiene esta capacidad de bloquearse con el password. Entonces, el truco es arrancar la máquina y justo cuando desbloquea el disco, sacar el cable de datos del disco duro y enchufar un cable de datos que esté conectado a un PC. Entonces, a partir de ahí, nosotros estamos en el PC y tenemos el disco desbloqueado, que es el disco desbloqueado esta, y Bueno, ¿ahí qué está haciendo? Ahí lo estaba como encendiendo, ¿no? Sí, lo estaba encendiendo y ya había hecho todo la modificación. Ay. Qué bueno, qué bueno. ¿El audio qué tal, oyentes? Si no se hubiera oído bien, se hubieran empezado a quejar, que siempre se queja cuando hay ruido, te empiezan a abrir privado, ruido. Bueno, esta era la conferencia. Hay ruido. Esta era la conferencia de Luis Gómez y Vigorda de artefacte.org. En López Torbot. Y Vigorda, sí, como si fuera poco. Y bueno, En el Torbot. También se mostró entonces el Arduino en el Torbot. ¿Y qué más? Había unos medio artistas, ¿cómo eran? Bueno, la verdad es que me fui después a tomar cervezas. Oh. Que es lo que hago habitualmente. Estaban las chicas que presentaban lo de Videojoc. Ah, sí, que presentaron con unos chicos que hicieron como una performance. Y no lo sé, sí, había como unos tipos de disfrazos como de Groucho Marx. De Groucho Marx, no sé, muy desagradables. ¿No te gustaron? No, me vinieron diciéndome cosas como usted está detenido y cosas así. Ay. Yo estoy aquí tomándome una cerveza. Aquí. Es que estaban medio enfadados porque no los habían dejado entrar con cervezas. Ah, no. A ellos, no. A ellos. Claro, no, quiero decir que me parece que hay que entrar con cerveza, si no empieza a ser un evento un poco serio y no mola tanto. Claro, pues también estuvo el Caen presentando sus aparatillos. Sí, que no, hizo no ahí una ver. Movida toda de pam, pam, pam, pam, pam, pam, sin guitarra, pero haciendo el ruido con las manos. Wow. Y wow. Después estuvieron los de Transnational Temps también. Que tampoco lo vi. Yo igualmente te digo que los chicos de vida, yo me da la sensación de que llevan el situacionismo un poco mal. ¿Por qué? No tendría que decir el situacionismo, ¿no? Siempre me pasa lo está mismo. Está prohibido decir situacionismo en. Ya. En bueno, siempre radio. Es que en la radio decir situacionismo está prohibido, sobre todo en programas tecnológicos. Pero por lo demás, dilo. Situacionista. Que llevan su ser situacionista un poco mal. ¿Por qué? ¿Qué les pasa? Y no sé, porque tenían todo este tema de la performance y tal, pero igual igual fue interesante las reflexiones que hicieron. Sí, voy a comer un caramelo, mira. Vale. No, yo la verdad es que yo lo que me pasa con estas chicas de Videojoc es que yo me voy a tomar cervezas cuando ellas entran en escena. Siempre, ya es la segunda vez. Oh, en el Hammeeting también pasó. Hablaron después de la magnífica y maravillosa y ultra recomendable ponerla a descargar. Charla de pachangas. ¡Pachangas! El cyborg en el mundo del cine. Robots y cyborgs en el mundo del cine. ¿Y cuáles son los personajes? No robots y cyborgs. A ver, el cyberpunk visto desde la perspectiva de los cyborgs. Del cine. ¿Qué tipo de personajes aparecen? Y entonces narraba como el clásico perfil del personaje cyberpunk. ¿No? O del robot, o de los personajes que aparecen en la literatura cyberpunk. Y después ponía fragmentos de cine. Y después de eso, las chicas estas de Videojoc pues salieron a charlar. Y ahí parece un poco Chucky, la muñeca diabólica. Sí, sí. Pues que pone cara de mala. Mientras hacemos el programa miramos otras cosas. Es que ha puesto la foto es Don't mess with the chicks, sir. Y entonces ha puesto cara de Don't mess with me. Claro. Y entonces, pues bueno, yo me fui también a tomar cervezas cuando ya se pusieron a hablar y a poner, subieron un videoclip de esto. Entonces no tengo ni idea de cómo son sus presentaciones, ni qué tal son en escena, ni nada. Como los grupos de música, qué tal son en escena. Claro. Tampoco, igual es, sí, situacionista también. Me parece que vamos a lograr Nuestro Burofax está cada vez más cercano, lo siento, Josian. ¡Alerta Nerd! ¡Alerta Nerd! ¡Alerta! Siento que vuelve nuestro Burofax, que tenemos. No podemos perder esta oportunidad. ¡Que está la clase de catalán, boludo! ¡Que va! Tenemos una nueva oportunidad para ganar el Burofax. Me he emocionado. Es que la SGAE va a demandar a todas las webs que insulten a la entidad o dirigentes. Esta es nuestra oportunidad. Esta es nuestra oportunidad. No lo podemos perder. No podemos perder esta oportunidad. A ver, vamos a denunciar, vamos a acusar a la SGAE de cosas. A ver en el chat, ¿de qué los podemos acusar a las GAE? Digan, es que hay que tantas cosas, es que me, cuando se yo cuando tengo la red, pero, cuando tengo tantas posibilidades siempre me quedo. Tati, pero es que una alerta leer. O sea, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Tú sabes lo de la Frikipedia? Lo de la Frikipedia, sí. Han denunciado al tipo de la Frikipedia por decir que las GAE. Pero precisamente por poner por que las GAE eran unos mafiosos y ellos han hecho que parezca un accidente. Claro. Entonces, solo ganamos algunos euros. ¿Algunos definición euros? De la GAE en la Frikipedia. Solo ganamos algunos euros. ¿Cómo no me he enterado? ¿Qué has dicho? En la página de la Frikipedia había una definición de las GAE que decía SGAE, siglas que significan solo ganamos algunos euros. Es que es verdad. Y luego también había otra definición que decía somos gángsters. Es que fue por la de los gángsters. La de los gángsters o lo que fue por esa. Bueno, total. Pero mira, si es un problema decir que son unos gángsters, pues no solo decimos, son unos gángsters y además son unos gángsters, son la única son muchos gángsters y son la única entidad privada que tiene leyes para que la gente le pague. Vamos a ver, no son es como es que no puede ser esto. Es que son, no unos gángsters. Son unos gángsters. Pero no. ¿Qué estoy haciendo? Tendría que ser este. Teddy, ponte de rodillas. Teddy, queremos nuestro burofax. Compartir es bueno. Teddy, ponte de rodillas. Teddy, queremos tu cabeza. Queremos nuestro burofax. Teddy, queremos el burofax. Ponte de rodillas, Teddy. Teddy, tu panda de mafiosos no nos engaña. Compartir es bueno. Y mira que la Frikipedia llevaba ya como el orden de los 5.000 términos. Bueno, no, decía, no, creo que tiene 300, pero bastante. Ponte de rodillas, Teddy. Compartir es bueno. De hecho, hablamos ya de la Frikipedia porque es una cosa que cualquier nerd debería conocer. La Frikipedia era lo más. Pero seguro que va a salir algún mirror por ahí. No, sí. De hecho, él ha cerrado todo hasta que se aclare un poco la historia, pero ha habido ya como 8.000 ofrecimientos a que ponga, sobre todo a la base de datos, porque luego puedes correr cualquier cosa por encima. Claro. Y para que se porte a otros sitios o lo que fuese. ¡Qué fuerte! Digo yo. Di. Que no te engañen. Un sitio de publicación abierta. Que no te engañen. Donde hay no un contenido. Que no te engañen. Que no te gusta. ¡Modifícalo! No, claro, coño, que para eso está el botón editar, tío. Si no te gusta, lo cambias. No, si no te gusta, lo cambias. Pero es que es cierto. O sea, que no te engañes. Las GAE, oye, las GAE, la ley SSI dice una cosa dentro de la ley. ¿Qué? Que dice que el autor pondrá a disposición de la persona, si hay una demanda, todas las estos necesarias para que eso se modifique. Tener un sitio de publicación abierta implica que tú pones. Puedes modificarlo. Todas las posibilidades necesarias para que eso se modifique. Pues déjate de tonterías, modifícalo. Que no te engañen. Y si con otro usuario lo vuelves a modificar, será porque hay más usuarios que piensan diferente. Entonces, bueno, pues tú te las tendrás que lidiar con los usuarios. Que no te engañen, compartí eso. Tengo fuego, me estaba acercando al micro porque tenía este acá en el regazo. Bueno, yo estaba buscando una canción para poner, que era la de Branques bajo el agua. Sí. De Ribos Arias, mis adorados de Ribos Arias, como diría un locutor de Radio 3, diría, mis adorados de Ribos Arias. Y la banda Sin Futuro. No, a mí me gustan de Ribos Arias pues porque me gustan. Y entonces querría primero además, decir la historia una cosa trágica. Alejo Alberdi. ¿Alejo Alberdi quién Alejo es? Alberdi era el otro del grupo que ha hecho una web. Yo tenía un profesor de historia, que era Alberdi, que era su hermano. Bueno, pues Alejo Alberdi ha hecho una web sobre Derribos Arias donde pone sus MP3 a la venta. Alejo, a la venta. Ya va a hacer tanto de movidita y tanto de historia. A ver, Alejo. Chachis, te olvidas que las cosas tienen que circular. A ver si tus casetes no circulaban ni los discos cuando los vendías. Claro, anda. Ahí en Madrid estudiando y tal, y hacerse luego rico y famoso. Y ahora no lo dejas en internet. Entonces, mira, pues he encontrado la versión que hace Alaska. Del tema, que es un poco más tecno. Claro, sí, claro. Bueno, no, el tema ya era muy tecno en su día. Y bueno, la voy a poner luego. Y nada, solo introducir. Branquias bajo el agua. Ribos Arias, un gran grupo liderado por Potts. Pobre Potts, que se murió. Se murió con el síndrome de Harry. Y estaba un poco loco por ahí, por Donostia. Estaba un poco loco por Donostia y también por Madrid, ¿no? Hacía, hacía cosas realmente excepcionales. Era de las pocas gente... Bueno, yo no estuve en la movida, pero voy a hablar como si estuviera, ¿eh? Era de la poca gente de verdad con cosas... O sea, con fundamento dentro de ese mundo así de la noche. No sé, aparecía... Hacía cosas... Mira, por ejemplo, su último concierto, como de Ribos Arias, lo dio en un certamen que organizó la Universidad Menéndez Pelayo de verano en Santander sobre la movida en los 80. Entonces invitaron a Radio Futura, de Ribos Arias y a grupos como Míticos para que hicieran un concierto solo para hablar como 10 años después, 80. ¿No? O 5 años después. Sí. Total, él se había retirado de la música, pero dieron ese concierto. Entonces la única condición que puso es que él tenía sus obsesiones, por ejemplo los jureles, que es un tipo de pescado azul que le llegó a obsesionar, ¿no? El mundo submarino. Y otra de las gallinas. Entonces, lo único que pidió es que quería 100 gallinas sobre el escenario. Entonces, tuvieron que bailar al escenario y en todo su show lo hizo con las gallinas. Y hay una foto mítica, memorable, de la última actuación que hizo en directo en el que está en posición como de Cristo y tiene 4 o 5 gallinas subidas a los hombros y a la cabeza, y que es impresionante. ¿Qué pasó? Le echaron de la Universidad Menéndez Pelayo porque él se alojaba en el hotel que estaba al lado y entonces quiso llevarse las gallinas a la habitación del hotel. Del hotel, claro, hombre, cuando le había costado conseguir las gallinas, no tenía otra oportunidad el tío porque era el concierto ese y ya después no iba a tener más. Se pasó todo el fin de semana, o toda la semana que duró esto, vestido con un traje de buzo, las aletas. ¿Y se meaba adentro? Y paseando, no lo sé, pero llevó todo el traje de buzo toda la semana. Y entonces, un tío con un traje de buzo que mete 100 gallinas a una habitación de hotel, la tipa de la limpieza, cuando entró a la mañana siguiente, dijo: esto no puede ser. La gente no aguanta nada, coño. El arte es el arte. Bueno, total, que terminó yéndose, le echaron del encuentro. Él dijo: sin gallinas, yo me voy. Y bueno, y este era Potts. Y vamos a poner un tenista, a ver dónde lo tengo. Vale. Venga, la Alaska haciendo una recuerdo. Que hicieron una, Fangoria homenaje. Realmente, después, unos años después. ¿Esta es? No, esta es la de los rusillos. La de I'm a Robot. I'm a Robot. Segundo no pilla la tarjeta. No. Creo que no funciona así. Tenés que cerrar los dos y abrir uno nuevo. Ah, no, mira, ahí está. ¿Listos para la inmersión? Listos para la inmersión. Sí, sí. A mí me gusta mucho esto de sumergirme, ¿no? Sí, sí. Siempre me ha parecido una de las canciones más sensuales que... No, en serio. Que, branquia, o sea, inmersión en tu pecera. Es que es como... la canción esta de Kiko Veneno, de aquí Agusito para mis orejas. Sí. No, no era de Kiko Veneno, era de ¿cómo se llama? El de Pata Negra. Ay, El Amador, el Raimundo. Raimundo Amador. Ay, qué gustito pa' mis orejas. Enterradito entre tus piernas. Tú sabes la historia de esta canción. ¿Viste que dice? Y tú me dices, ay, que te responda. Y todavía no me entera, no he escuchado. Ay, tu pregunta. Bueno, la canción la compuso el de Toreros Muertos, el... ¿Cómo se llama? Mira, ahora me empieza a fallar todo en batería, ¿no? El Pablo Carbonell. Sí. Y la estaba grabando y decía, no me pega, no me pega. Y estaba el Raimundo Amador también grabando el disco en el mismo estudio. Y dije, Raimundo, ven aquí. Y dice, a ver qué te parece esta canción, ¿tú la cantarías? Y dice, empieza a escuchar, y se empieza a descojonar. Y dice, tío, yo solo lo puedo cantar. Que él es flamenco. Y dice, ¿por qué? Porque es una comida de coño. La canción está muy bien. Se ha dado cuenta, con el tiempo se dio cuenta. Y nada, y al final la cantó y está muy bien. Y la canta muy bien. A mí me gusta mucho el tono que le da. Sí, no, la hace muy graciosita. Eso yo no lo puedo cantar, que es una comida de coño. Es que es el típico pensamiento, es como en ya, pero el tío se quedó escuchando y dijo, ¡ay, qué canción más buena! Pa, y, pero... y al rato empezó a descojonar, pero tío, ¿qué estás cantando? ¿Qué me quieres hacer cantar? Que yo soy un moro decente. Yo soy un flamenco decente. A mí no me vas a cantar esas cosas. Bueno, que yo en la vida le he comido el coño a nadie. Tenía una cancioncita que con Pata Negra. Sí, ¿no? Bueno, no, era muy divertida. Bueno. ¿Y qué más? Tati, ¿qué has hecho esta semana? Me estabas comentando que habías... Ay, me ha pasado una cosa muy bonita. Bueno, que ha surgido de una cosa fea, pero acostumbrada a mí, que es una noche de estas de insomnio, pero que no me puedo concentrar. Sí. Vaya por Dios, se ha vuelto a acabar la cerveza. Voy a por cerveza mientras tú presentas. Bueno, dale. Y entonces resulta que estaba por ahí, por los pagos del internet, saliendo de compras, habitual, como es mi costumbre, de compras gratuitas por el internet. Y me metí a opsound.org. Que es un lugar donde te puedes bajar un montón de música Creative Commons. Y bueno, empecé a escuchar, no escuchaba. La verdad, te cuento la verdad para que la gente después, cuando escucha la música de Riereta, venga, de R23.ogg, que es el canal de la continuidad, sí, la gente sí. Me dice, ah, la música está muy bien, qué buena selección y tal. Bueno, mira, les digo la verdad, yo la música que subí a la radio anteayer, no la escuché antes de subirla. Eso es una selección dinámica. Sí, sí, on the fly. Pero después la he estado escuchando y me gustó mucho. Porque es que bajármela a mi ordenador, encodearla en mi ordenador y después subirla al servidor no me resultaba muy práctico. Directamente la bajaba hacia el servidor, que para eso tienen el canuto que tienen ahí en Noruega. Claro. Hacia wget, tú la encodeaba a OGG, la importaba a la radio y ahí la escuchaba. Es mucho más rápido que bajársela directamente. Es que si me la bajo a mi ordenador, la escucho y tal, y después la subo, es un rollo. Entonces lo hice directamente así. Y le iba escribiendo a la gente, como con cada grupo, agarraba un grupo y iba bajando las canciones al servidor, después las pasaba a OGG, y les escribía un correillo y les decía, tenemos una radio libre en Barcelona y estoy subiendo tu música. La puedes bajar de acá y además puedes usarlo de Mirror también, por si necesitas, si no tenés espacio web o lo que sea, y además la he encodeado en OGG. Mandaba esa carta a toda la gente. Hubo un grupo que encontré que antes de mandarle la carta, ya en el sitio de opsound.org ya decía claramente que ellos estaban siempre, que ellos hacían música libre, basada con software libre. Y porque querían aumentar los commons y que solo trabajaban con software libre. Y que estaban en un canal de Freenode. Vale, eso no es arriesgarse mucho, Tati. ¿Eh? Que eso no es arriesgarse. Entonces, eso me metí directamente en el canal de Freenode. Y les dije, que tenemos una radio acá en Barcelona, tal, tal. Y el tío, bueno, me he hecho amiga de un tío de Washington. que está casado con una vietnamita que no tiene mucho que ver, pero también es un dato interesante. Sí. Es la primera vez que conozco una persona casada con una vietnamita. Comerá muchos chops, güey, ahí. Chops por un tubo. Y el tío tiene hace 16 años que graba música y desde el 2003 su estudio va solamente con software libre. Wow. Un músico profesional, o sea, un productor de música profesional de hace 16 años. Uh-huh. En la página web que tienen esta peña, los Unite. Unite. Unite. African, así, unit.cc de Creative Commons. Creative Commons. Esta peña es. Esta peña tiene una. Tiene quiénes son, lo que hacen y después una base de. Una knowledge base para de toda la información sobre Linux, Ardour, todo. ¿Ves? Y tienen varios álbums. About Us, Community, muy interesante la parte de Community para la gente que quiera saber sobre audio. Yo me emocioné con los tíos, mogollón. Me fui, me metí en el chat y les dije: siento que he conocido hermanitos y tal. Y por supuesto en su página no tuve que encodearlo porque ya estaban en OGG. Qué bien. Y todo así. Bueno, muy lindo, es muy lindo. Esto es los Unite. En Community hay mucha información sobre sintetizadores, salsa y jack, LastPass, MIDI software, Ardour, etcétera. Y bueno, otra gente también me contó. Bueno, la cuestión es que yo fui mandando estos correos. A las 4 o 5 horas empezaron a llegar las respuestas. Ajá. Del tío de origen persa y no sé qué, que vive en Berlín y que hace rap, uh-huh. Que es el Shift for no sé qué, a ver que me acuerde. Después del otro que hace no sé qué, otro que me contestó fue uno que se llama Manolo Camp, que es de origen en español, pero que no habla ni español, ni catalán, ni nada. Y que hace una música un poco flipante, así medio en plan música más de sinfónica o así. Ah, no sé. ¿Y tienes música ahí? Claro, está no, toda en el archivo no, de. No, te decía porque luego para leer el texto que estaba preparado, es mariposas, sí. Flores y violines y cosas. Sí. Ah. Después unas punkies también me bajé: la Delfín Dora, la Gina Artwork y la Lee. ¿No? Dice Lee. Que no sé de quién es. Y Dana Hilliot también, súper triste, todo así, súper guapa. Después me he bajado música así más experimental. Un grupo de funk polaco, muy gracioso también. Músico Company. Músico Company se llaman. Wow. A ver, voy a poner el enlace del Músico Company. Este no me ha gustado mucho, pero ha sido interesante también. Y lo he dejado en la radio, son 4 temas, tío. Claro. A ver si conseguimos una gira ahí para los polacos. Y bueno, pero otras músicas sí que me han gustado bastante. Lo de los polacos es un poco así, no sé cómo decirlo sin que suene bestia. ¿Polaco? No, era un poco simplón. Claro. Sí, sí. Un poco comercial y típico, pero funky, polaco. Después, The Hidden Band es una banda que... bueno, estos son un poco situacionistas. A ver que voy a explicar bien, porque le he puesto acá en los comentarios. Get Your Data On. Creado a fines del 2004, The Hidden Band, la banda escondida, es post-punk puro e improvisado. Y todas las canciones son compuestas y grabadas en una sola noche y publicadas libres a través de la red. Toma. O sea, ellos de vez en cuando se juntan en una misma noche, componen y graban y lo mandan a internet, toda la misma noche. Eso es rapidez, es que hay que producir. Estamos en una época en donde hay que sacar contenidos y ya. Sí. Está compuesta por los músicos del Black Square Ensemble. El ensamble del cuadrado negro. Que son Martin Fries, Peter Prausch y Friso Van Dalen. Dice... Mira, esta frase la voy a decir en inglés porque es que traducirla y entenderla y leerla al mismo tiempo es imposible. Dice: The Black Square Ensemble is an unknown territory and the territory is not the map. Volunteers are welcome. info@palac.de. Es poesía eres tú, Black Square Garden. Sí. No, Ensemble. Ensemble. Black Square Ensemble. Black Square. Pero también se puede decir The Hidden Band, porque son los mismos. Lo que pasa es que The Hidden Band es solo la banda que tienen, la que les sale ahí, que como está escondida dentro de del Black Square Ensemble. Como el primer disco de Scorbuto, que lo grabaron en 3 horas de estudio. Algo así. Con lo que, como los discos de verdad que grababa la Ella Fitzgerald y todos estos que se juntaban, decían, ay, sí, yo he escuchado que tú tocas muy bien la trompeta. Ah, sí, a mí me han dicho que tú tocas bien el piano. Venga, grabemos un disco, venga. Y grababan un disco. Venga. Y a los dos días, oye, quedamos el jueves, venga. Sí, así. Venga, pues ya está. Pim, pam. Pim, pam, pum. Eso, dice Jaume, que eso era antes de que los mapas de la multitud. No lo entiendo. ¿El qué era antes? Lo del mapa de Avno Territory. Ah, que el mapa no es el territorio. Claro, ahora con los mapas y el territorio estamos todos liados. Es que esto de los mapas tiene lo suyo también, ¿eh? Bueno, y entonces la gente me empezó a contestar. Otros me decían, ay, llevábamos mucho tiempo que queríamos encodear en OGG y no sabíamos cómo hacerlo. Les he pasado unos comandos y unas cosas. Ajá. Otros me han dicho, ahora estoy poniendo un poco de la banda, de Hidden Band. Vale. Que son puro post-punk e improvisación, grabado en una sola noche y compuesto y todo, y que ese mismo día se pasa a través de la red. Bueno, lo podéis descargar desde el Netjuke de Riereta. Bueno, descargar o ir. Sí, esta canción se llama Arthur Craven. Arthur Craven. Craven. Craven. Un dadaísta. Y... No, porque uno de los miembros de Jalea Real, ¿sí? Pau, tiene un grupo que hace un juego con Arthur Craven, que sí. Arthur Craven. Arthur Craven. Porque cuando leí Arthur Craven. Es que tiene mucho swing Arthur Craven. Craven. Y bueno, y me han empezado a escribir y me han dicho que muchas gracias, que tal, que sí, que tenían más música, que me iban a volver a contactar y tal, y me he emocionado mogollón. Esto lo ha hecho la Antonia también mucho tiempo y claro, no me he dado cuenta yo del trabajo que representa estar juntando también musiquilla para que la gente tenga cosas nuevas que escuchar en R23 y tal. Y lo cual me llama a hacer una convocatoria de material de audio. Que yo no entiendo por qué la peña no sube más cosas a R23. Que, bueno, espero que no sea porque son solamente cosas en Creative Commons las que se tienen que subir. Espero que sea una razón así de algún problema técnico que tengan o algo y que no sepan cómo hacerlo y tal. Que la página no esté bien diseñada y no se vea por qué es. Y no que sea porque quieren ganar dinero con lo que hacen. Bueno, quiero decir, vendiendo discos con copyright sobre lo que hacen. Claro. ¿No? Que espero que sean otras razones. Bueno, haría que sí, la gente se apropiara un poco más. Vago. Estamos muy acostumbrados a descargar y no contribuir. O sea, a que la proporción de entre contribuciones y descargas en internet es muy baja por los usuarios normales. Nos da pereza. Ay, hay temas que no he subido al NetJuke porque no ¿por qué? Ha salido las ganas. Simplemente. No, a veces sí, pero otras veces escuchas un tema. Y bueno, ajá, es verdad. Porque estás en internet cuando escuchas otros temas. ¿También? Sí, también es verdad. No cuesta nada. Yo ahora me he puesto esto del nicotina y me he hecho amiga de una argentina que por lo del reggaetón. Ajá. Que ella también tenía la Ivy Queen. En un momento me abre un privado y me dice, perdóname, que había apagado el ordenador, pero ya te dejo conectada, que te puedes bajar lo bájame, que quieras. Bájame, estuvimos hablando un ratito, vos de dónde sos, no sé qué tal, yo estoy en Barcelona, pero he conocido a la Ivy Queen ahí, que me la han presentado unos amigos que me echó en Caracas, que estaba la semana pasada. El reggaetón te gusta, bueno, es lo primero que escucho. Bueno, si te gusta la Ivy Queen, entonces bájate también tal y tal que tengo ahí en mi carpeta, me dice la tipa. Me dice, bueno, me tengo que ir, pero te lo dejo para que te bajes lo que quieras. Y se fue y me dejó y me bajé y ahí. Te bajaste ahí. Toda la Ivy Queen, que estoy loca con la Ivy Queen. Ivy Queen. Ivy Queen forever. Ivy Queen, que perrea, que perrea. Bueno, y son las 22 horas, son las 0 horas 14 minutos. Y nos quedan 7 minutos de programa. Yo vine aquí a las... 7 menos 25. Eso fue la semana pasada. La semana pasada, con lo que ha pasado una semana y 5 horas y 20 minutos. ¡Uf! ¡Wow! Somos unos hachas. Bueno, desde aquí un llamamiento otra vez más para ir cogiendo fuerzas para el. 72 hours streaming people. 72, no, 23. Ay, 23. 72, ¿a dónde vas? 72, tío. Antonia, recupérate porque te vamos a necesitar. 23 hours streaming. Candela, people. Mientras durante ese tiempo estará haciendo pantalones o camisetas, seguro. Sí, sí, sí. Vamos a estar todo el rato produciendo 24 horas. Radio, actividades y. Sí, podríamos hacer algunos tutoriales y todo. Ostras, tutoriales en directo, claro. Claro. Y algún concierto también. Un concierto. Ah, no estaría mal. Por cierto, el viernes hay un concierto de La Máquina de Turing en el Caribe. Ajá, en el cumpleaños. Del Abdul. Ah. Sí, sí. Vale, vamos a anunciarlo desde y aquí. Y el viernes y el sábado hay taller de Blender en Rireta, de 5 a 9. Están todos invitados. Lo va a dar el Rick de Mataró y va a ser la primera fase del gran proyecto que tenemos en Rireta de hacer un juego con Blender acerca de... ¡Ta, ta, tan, ta, ta, ta, ta, ta, ta, tan, ta, ta! ¡Esga de tiembla! Queremos nuestro Burofax. Y esta vez lo vamos a hacer bien. Vamos a conseguir un producto por el cual seamos burofaxizados. Sí, sí. Vamos a hacer un juego sobre las GAE. Primero tenemos este viernes y este sábado el taller con el Rick de Mataró de iniciación a Blender. Luego tendremos durante las últimas semanas de marzo un taller un poco más largo con el Caedes para hacer la programación en Python de un juego sobre la SGAE. Vamos a jugar. Vamos, Teddy. Vamos a jugar. Vamos a jugar, Teddy. Ponte de rodillas. Vamos a jugar esta vez a un juego. ¿Eres bueno? Sí, sí. Y me parece que ya sabemos quién gana, Teddy. Teddy, ponte de rodillas. Es bastante fácil. Si tú confiesas, la pena será menor, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas. Para la gente internacional que nos escucha, queremos que sepa que Teddy es el señor de las GAE, el presidente de las GAE que no, ha ganado. Es vicepresidente. Vicepresidente. Vicepresidente. Pues, creo que fue presidente. Ahora el compartir presidente es bueno. Bastante horrible, eso, eso me hace acordar a José Farré, ¿se llama? Sí, el Farré. El Farré. Ponte de rodillas. Eso me hace acordar un chiste que hay de Argentina. ¿Vosotros lo decís argentinos? Cuéntame un chiste. Está el argentino. Estamos en la intimidad. Todo vacío. Cuéntame un chiste de argentino. Está el argentino en el bar y dice: porque nosotros salimos siempre campeones. Salimos campeones en México, salimos campeones en Italia. Teníamos a Fangio. Nosotros siempre salimos campeones. Y le dice uno por lo bajito y dice: en Malvinas no salieron campeones. Y dice el argentino: campeones no, subcampeones. ¿Qué tal, Brutal? Un chiste de argentino para todos ustedes. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? Pues ya, ya está, ¿no? Estamos casi a la hora. Me gustaría terminar el programa con una especie de cuentito. Un cuento. Es un poco cursi, la verdad. O sea, lo he elegido precisamente porque es cursi. Es un poco cursi, como de todo de luz y de color, ¿no? ¡Ay, pero, un cuento de luz y de color! ¡Qué asco! Pero, no, qué bien. Lo pongo en el chat. Bueno, está dentro del weblog de R23, ¿no? Y es un texto que... Mira, yo lo he usado, ¿sabes para qué? Para enviárselo a... Bueno, donde estoy dando clases, pues hay mucha gente que utiliza la palabra piratería para hablar, por ejemplo, del emule y cosas así, ¿no? Sobre el peer-to-peer. Y lo he usado para reenviarlo como correo. Lo recomiendo porque es así como ñoño, de buen tal. Pero bueno, en el fondo lo que cuenta es un poco lo que es la cooperación sin mando. Y lo que es, de alguna manera también, las estructuras de cooperación que se producen en el peer-to-peer, que pueden ser egoístas, pero que en realidad benefician a toda la comunidad. Es decir, que tú te bajes canciones, beneficia, es un tipo de estructura cooperativa donde el egoísmo contribuye. Claro. ¿No? Es que es el tema del tai chi, del software libre, que la misma fuerza que hace que una cosa se sostenga puede utilizarse también para que esa cosa se caiga. Claro. Entonces, quería leer este texto que se llama El verdadero sentido de las P2P. O del peer to peer. Sí, sí, a ver. Bueno, comienzo. Una musiquita así ñoña. Sí, está muy bien, está muy bien, está muy bien, perfecto. Y dice algo así, es como una narración de lo que pasa desde que una cosa comienza hasta que llega hasta el usuario final, ¿no? Alguien que fumado de porros de repente se da cuenta de que para que esa cosa que ha llegado hasta sus manos ha tenido que pasar muchas cosas. Así que voy a ir poco a poco, tranquilamente, y vamos comentando. Por cierto, una pequeña aclaración. No lo dice en ningún momento de qué está hablando, pero si algún nerd de los que está escuchando piensa qué serie puede ser de la que está hablando, lo hablamos el programa que viene y yo le invito a dos cañas, ¿vale? Yo creo que ya sé cuál es, pero bueno. Y dice así: el verdadero sentido de las pedos. Los miércoles, a las 9 de la noche, hora de Nueva York, la cadena norteamericana ABC emite una serie de televisión que me gusta. A esa misma hora, un mexicano llamado Elías, dueño de un vivero en Veracruz, la está grabando directamente a su disco rígido, y tan pronto como acabe, subirá al archivo internet, sin cobrar un centavo por la molestia. Tiene como costumbre, dice, porque le gusta la serie y sabe que hay personas en otras partes del mundo que están esperando verla. Lo hace con dedicación, del mismo modo que trasplanta las gardenias de su jardín para que se reproduzca la belleza. A las 11 de la noche de ese mismo miércoles, Erika, una violinista canadiense de 24 años que ama la música clásica, baja su disco rígido, la copia de Elías, y desgraba uno a uno los diálogos para que los fanáticos sordomudos de la serie puedan disfrutarla. Distribuye esos subtítulos en un foro tan rápido como puede. No cobra por ello ni le interesa el argumento. Lo hace porque su hermano Paul nació sordo y es fanático de la serie. O quizás porque sabe que hay mucha otra gente sorda, además de su hermano, que no puede oír música y debe contentarse con ver la televisión. A las 3:35 de la madrugada del jueves, hora venezolana, Javier baja en Caracas la serie que grabó Elías y el archivo de texto que redactó y sincronizó Erika. Javier podría ver el capítulo en el idioma original porque conoce el inglés a la perfección, pero antes necesita traducirlo. Siente un pequeño placer al descubrir nuevas etimologías, pero más que nada le place compartir aquello que le interesa. Para no perder el tiempo, Javier divide el texto anglosajón en 8 bloques de tamaños parecidos y distribuye por mail 7 de ellos, quedándose con el primero. Inmediatamente le llega el segundo bloque a Carlos y Juan Cruz, dos empleados nocturnos de un blockbuster bonaerense que suele matar el tiempo jugando al ajedrez, pero que se ocupan los miércoles a la madrugada en traducir una parte de la serie, porque ambos estudian inglés para dejar de ser empleados nocturnos y también porque no se pierden jamás un capítulo. El tercer bloque de texto lo está esperando Charo, una ceramista de Alicante que está subyugada por la trama y necesita ver la serie con urgencia, sin esperar a que la televisión española la emita tarde y mal doblada, 50 años después. El cuarto bloque lo recibe Mariluz, una tipógrafa rubia y alta que trabaja también de noche en un matutino de Cuba. María Luz deja por un momento de diseñar la portada del diario y se pone rápidamente a traducir lo que le toca. Dice que lo hace para practicar idioma, ya que desea instalarse en Miami. ¡Ay! ¡Que se me va! ¡No! El quinto bloque viaja por mail hasta el ordenador de Raquel y José Luis, una pareja andaluza que vive de lo poco que le deja una librería en el centro de Sevilla. Llevan casados más de 24 años, no han tenido hijos, y hasta hace poco traducían sonetos de Yeats, con el único objeto de poder leerlos juntos, ella en un idioma, él en otro. Ahora que se han conectado a internet, descubren que además de buena poesía, existe también la buena televisión. El sexto bloque le llega a Ricardo en Cuzco. Ricardo es un homosexual solitario y muchas noches deprimido, que traduce frenéticamente mientras hace dormir a su gato Ezequiel. El séptimo lo recibe Patrick, un inglés con cara de bueno que viajó a Costa Rica para perfeccionar su español. Lo desvalejó una pandilla casi al bajar del avión, pero igual se enamoró del país y se quedó a vivir allí. Y el octavo bloque le llega al mismo tiempo que a todos a Ashley, una chica sudafricana de madre uruguaya que es fanática de la serie porque le recuerda, y no se equivoca, a su libro favorito, La Isla del Tesoro. Las ocho, que jamás se han visto las caras ni tienen más puntos en común que ser fanáticos de una serie de televisión o de un idioma que no es el materno, traducen al castellano el bloque de texto que le corresponde a cada uno. Tardan aproximadamente 2 horas en hacer su trabajo y 2 horas más en discutir la exactitud de determinados pasajes de la traducción. Después, Javier, el primero, coordina la unificación y el envío a la red. Ninguno de los 8 cobra dinero por hacer este trabajo semanal. Para alguno, es una buena forma de practicar inglés. Para otros, es una manera natural de compartir un gusto. A esa misma hora, Fabio, un adolescente a destiempo que vive en Rosario, a cuentas de sus padres a pesar de sus 23 años, encuentra por fin en el emule la traducción al castellano del texto. con un programa incluso a los subtítulos al vídeo original, desesperado por mirar el capítulo de la serie. A veces, su madre lo interrumpe en mitad de la noche. ¿Todavía estás ahí metido en internet, Fabio? ¿Cuándo vas a hacer algo por los demás? ¿O te pensás que todo empieza y termina en vos? Tenés razón, mamá, ahora mismo apago, dice él, pero antes de irse a dormir, coloca el archivo subtitulado en su carpeta de compartidos para que cualquiera, desde cualquier máquina, desde cualquier lugar del mundo, pueda bajarlo. Fabio jamás se olvida este detalle. Los jueves, suelo levantarme a las 11 de la mañana, casi a la misma hora que Fabio, a quien no conozco, se ha ido a dormir, en Rosario. Mientras me preparo el mate y reviso el correo, busco en internet si ya está la versión original con subtítulos en español de mi serie preferida, que se emitió otras horas antes en la cadena ABC de los Estados Unidos. Siempre, nunca fallado, encuentro una versión flamante y me paso todo el resto de la mañana bajándola lentamente a mi disco rígido para poder ver el capítulo en la tele después de almorzar. Siempre, mientras espero, escribo un cuento o un artículo para Orsay. Lo hago porque me resulta placentero escribir y porque quizás haya gente en alguna parte esperando que lo haga. El artículo de este jueves habla de internet. Dice, palabras más, palabras menos, algo que hace 25 años dijo Borges mucho mejor que yo en un poema maravilloso que se llama Los Justos. Y dice, un hombre que cultiva un jardín como quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología, dos empleados que en un café del sur juegan en un silencioso ajedrez, el ceramista que premedita un color y una forma, el tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le agrada, una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto, el que acaricia a un animal dormido, el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho, el que agradece que en la tierra haya Stevenson, el que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! Es verdad. Todas esas personas están salvando el mundo. ¡Claro! Sí, sí. El mundo sería diferente para toda la gente que lo compone. Es verdad. Esto no sería mundo. No. Sería otra cosa. Sería un sitio invivible. Sería una porquería. Pero bueno. Para eso estamos nosotros, para hacer este mundo algo más guay, ¿no? Claro. Más vivible. Para contribuir un poquito. Sí. Un poquito. Para contribuir un poquito. Y entonces, vamos a dejar este programa ya. Vamos a dejar este programa tengo ya. Tengo la sensación de que llevo una semana haciendo programa. Y solo llevamos 5 horas, pero bueno. Bueno. 5 horas y una semana. Sí. 5 horas y una semana. Y voy a terminar este programa de hoy con una canción que es una convocatoria para todo el mundo, para que todo el mundo se una en una lucha, porque esta me parece una lucha muy importante. Y esta canción se llama Muévete y Perrea. ¡Muévete y perrea! ¿Qué te parece el me título? Parece fantástico. Venga, pues termina Nerd Files con un poco más de reggaetón de Puerto Rico, conocido en Caracas, y de la Ivy Queen, la hip hopera, la nena del reggae feminista. Venga. ¡Muévete y perrea! Nerd Files, programa 20. ¡Nos vamos! Que ya es tarde y hay que hacer otras cosas, además de hacer radio. La madre que no grite, ¿eh? La madre que no grite. La madre que no grite. La madre que no grite. Todo el mundo está bien loquita, nadie quiere irse pa' afuera. ¿Qué? ¿Caquea? ¿Qué? ¿Perrea? ¿Qué? ¿Caquea? ¿Qué? ¿Perrea? ¿Qué? ¿Caquea? ¿Qué? ¿Perrea? ¿Caquea? ¿Perrea? ¿Caquea? ¿Perrea? No te quites, muévete y perrea. No te quites, bailotea. Toma, toma, toma, toma, toma. Aguanta, chiquilla, aguanta.